Dale a lo del altavoz, no te oigo. ¿Y ahora? Te oigo, pero no te veo. ¿Qué? ¿No te oigo? ¿Que no me ves? ¿Me oyes? ¿Me ves? Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën, con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es. Dale a lo del altavoz, no te oigo. ¿Y ahora? Te oigo, pero no te veo. ¿Qué? ¿No te oigo? ¿Que no me ves? ¿Me oyes? ¿Me ves? Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën, con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es. Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales en Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales con Nicolás Samper, Mónica Martínez, Orlando Rivera, María Juliana Correa y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Bueno, tenemos mesa completa. Emilio, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? María Juliana, muy buenas tardes. ¿Qué más, Jaime? ¿Cómo va todo? Hombre, yo no sé por qué pienso que trabajamos hasta mañana. Estoy como loco, ¿no? Ay, sería increíble. No sé, pero es algo raro, ¿sabes? Me soñé que trabajamos hasta mañana, pero es falso. Mónica, ¿cómo estás? Bien, Jaime, súper. ¿Cómo va tu salud? ¿Cómo va tu migraña? Muy bien. Sin migraña, vamos bien. Y vamos a saludar al príncipe de Doha, a Habibi. Habibi, ¿cómo estás? ¿Cómo le ha ido, hombre? ¿Qué cuenta? Hombre, bien, pero su sonido, subámosle un poquito a todos, que yo a Nico lo oigo bajito, hombre. Ahí bajito, espere, ya. Es que Nico está todavía, pues, traspasando las fronteras del universo. Claro. Usted me dé una, ¿cuándo quiere hacer la selección ideal? ¿Me la manda antes, para mañana? Sí, se la envío mañana, ¿le parece? Sí, porque es complicada y porque quiero revisarla y preguntar. Y Guillermo Arango me ayudó para la selección ideal. La selección ideal es la selección de los fluidos del Mundial. Creo que este año pasaron por pasarela, por la catwalk, muchos muchachos. Hombre, no se los olvide poner a Cristiano Ronaldo, hermano. Ahí como no, de eso. Obvio. Uy, hermanito, ese man es más peligroso que... No. Hágame el favor, téngalo presente. Tranquilo. Si me olvido eso, ¿yo? No, ese está, tranquilo. ese está. Y necesitamos defensas gays, ¿no? Perdón, fluidos, perdón. Bueno, fluidos. Son 26, ¿no? Acuérdense el equipo, ¿no? Sí, son 26 convocados. 26. Y me le mete un entrenador de reemplazo por si se muere uno, ¿no? Por favor. No, pero no, hombre, no. Sí, bueno, meta un entrenador con dos asistentes. ¿Cuál es el problema? Bueno, se puede, o sea, ¿no? Metemos una terna de técnicos. Eso se puede. Una terna ¡No! De fluidos. No, tranquilo, hombre. No, es que María Juliana, el desfile de señoritas que pasó en este mundial no tiene nombre. ¿Me parece? Pues que ya vamos... Con Guillo y con Nico ayer lo analizamos y hay como 70, ¿no? Hay que depurar. Hay varios. Y no sabía la parte inglesa, es que es la mejor. Ahí yo vi defensas. No, los ingleses, María Juli, son fluidos. ¿Tú dices? ¿Paquetá? ¿Te parece un hombre normalito? No, difícil. ¿Richarlison? Uy, no. ¿Rodrigo? Y fuera del oso que hizo en ese partido. No, tenemos mucha cosa. Casemiro, no se me olvide ponerlo en lista de honor, ¿no, mijo? No, favor. Pero ese sí no estoy de acuerdo. Marquinhos, hombre. Por favor, es importante en la reunión. No. El equipo brasilero es tremendo. Sí, hay varios. Hay varios ahí para escoger. Memo Ochoa. No, Dios mío. Memo Ochoa. ¿Keylor Navas? No, hermano. ¿Cómo se llama el alemán que me dijo Guillermo? Manuel Neuer. Naomi. Uy, ese parece que es una cosa, pero de no. Sensación. Tranquilo. Escoja 26. Hay que tener reemplazos, ¿no? Porque sí, obvio. O sea, como las convocatorias mañana, de los mundiales. Bueno, les cuento cómo van todos. Mire, Nico ya está en camino a Bogotá. Gracias a Dios. Ahí vamos, ahí vamos. Mucho trabajo Qatar. Me costó trabajo. Cuenta, pero cuenta, catarina. Nico, cuenta cosas. No, cuenta, pero bien, no. Pero bien, no, realmente bien. O sea, obviamente es el principio, pues que. Que mientras uno se ubica un poquito, pero ya después ya eso fluyó, pues. Claro. Pero al principio allá sí fluye cuesta. Todo. Fluye todo. No vaya, no fluye nada, aunque había presencia fluye, importante. Fluye de la parte de flujones. Oh. Claro, había parte importante. Tan complicados en la cultura y todos flujoncitos. No, hermano. Había mucho. Había mucho flujoncito. Sí, sí, sí. Bueno, tema del día. ¿Cómo? Nicolás, ya no le vamos no, a perdonar el tema. No, del día yo de estoy, Nicolás, sí, yo estoy, no, pero es que yo estoy, no, yo no estoy ya en la cabina. Pero va a escoger no, hoy el ganador. No resoplen, ¿no? Pues con mala gana. ¿Qué hago? Ah, no, es que usted no sabe cómo es el problema aquí con estas chicas. Tema del día, madre. Sí, muy complicado. ¿Con quién andas peleado? ¿Quieres arreglar las cosas para este fin de año o mejor las dejas así? Uy, no dejen así. Cuando uno quiere arreglar, le va como un cuerpo. Yo estoy tranquilo. Nico, ¿usted quiere arreglar con alguien algo? Por no, motivo? Sabe que a mí, yo soy de los que si tengo un problema con alguien y veo que yo soy poco de negociar en eso, ¿sabe? Yo en eso soy más bien radical. Y si puedo pasar no puede ser, 30 ¿verdad? Años sin hablar con una persona por un disgusto, no me cuesta ningún trabajo hacerlo. Yo sí soy de la otra corriente totalmente contraria. Sí. Tú sí eres noble. Soy cero orgullosa y siempre voy a buscar arreglar las cosas. ¿De verdad? Sí. No, mira, yo no tengo problemas con nadie. Creo que tengo por ahí dos. Conmigo a veces. Ah, no, eso sí, todo el día yo también. Mucho cariño. Sí. Yo no tengo ningún problema contigo. Sí, a veces peleamos. No sé si tú lo conmigo. Yo, claro que sí. Pero eso no quiere decir que yo no te quiera. Me pareces linda y muy buena persona. Jamás tengo un problema contigo, a menos de que te deba alguna excusa. Tú me escribes y me dices, mira, me debes una excusa por esto. Yo te pido disculpas, a mí no me pasa nada. Pero no recuerdo que tenga algo contigo. Pero si lo tengo, me escribes y te pido, llamo y te pido disculpas. Está no, bien. Eso no me importa. Son temas un poquito más complejos. No, que es que peleamos al aire, no pasa nada. No, yo la verdad tengo... Por ahí dos personajillos que no me quieren. A uno lo eché de la casa borracho, entonces cuando lo echan de la casa es complicado. Pero si era él el borracho, debe haberte pedido excusas de él, que estaba en tu casa. Ambos. Y se sobrepasó. Ambos estábamos muy borrachos. Y me hizo un chiste pesado y lo eché. Entonces sí. No es correcto. Pero jamás me pedirá disculpas ni yo. ¿Por qué? Porque él no quiere. Yo estoy tranquilo con eso. Porque exacto. Esa persona no lo volví a ver en mi vida, entonces no pasa nada. ¿Y qué otro problema tengo? ¿No? Pues si alguien tiene alguna cosa, pues que me la escriba y yo con mucho gusto pido disculpas. Pero no, yo sí de orgullo, no sé qué es eso. Sí, no yo tampoco. Yo siempre voy a arreglar las cosas con tal de que no le hagas más daño a la otra persona o a otra gente, incluyéndote a ti. Eso es. Pero Nico sí lo veo orgulloso. No, a mí a veces sí, me cuesta un orgulloso. Poquito. A mí a veces como que me demoro un suaz en bajarme, pero eventualmente me bajo. ¿Pero cuánto te demoras? Yo me demoro una hora. Sí, o sea, no. Sí, un ratico, pues. Eso de que no, tú duermas sí. Con un problema, yo en mi vida. Justamente yo estaba... Era en mi vida. Justamente esta mañana estaba analizando con mi psicoanalista, que era el consultorio del doc original, el gran doctor Ordus. Él me decía, mire, usted antes le tomaba un día darse cuenta de su error. Hoy se dio cuenta de uno a sus 30 segundos. Bueno, mira. Entonces me dijo, ahí va. No, eso es de una. Pero yo creo que yo personalmente pienso, y eso se los digo por una experiencia enorme tal vez de vida, que el peor defecto que puede tener una persona en su vida es ser orgulloso. Uy, sí. Es una cosa complicadísima, porque de ahí se derivan todos los otros rollos, creo yo. Yo soy orgulloso. Usted es un degenerado, disculpe. Yo soy orgulloso, yo no. Sí, en serio, no, yo sí no tengo problema, o sea, pero ni cinco en cortar amistad con alguien que sé que me falló. No tengo ningún problema y no volverle a hablar a esa persona. Pero ninguno, ni un solo cargo de conciencia. ¿Para usted qué es que le falla a alguien? Única pregunta. Uy, no, es que hay muchas vainas. Hay muchas vainas. La gente está en altísimo riesgo conmigo de fallar. Porque yo nunca fallo. Es que ahí está el problema. Yo nunca fallo. Yo soy casi que como permanente, como la mafia, pues, o sea, conmigo hasta el final. Hay códigos de lealtad, yo creo que eso es lo que más te raya. Exacto. Si eso se quiebra, chao. Para mí no hay vuelta atrás. Y es que nunca. En todas las relaciones pasa eso, la lealtad es muy importante en cualquier relación, laboral, familiar, o sea, cualquiera. Pero fíjate que muchas veces la gente trata como de bueno, arreglémoslo tal, para no estar mal. No, a mí me importa un carajo, si esto se quedó en un incendio, ¿no escuchas tampoco? No me importa. ¿No escuchas? No, no, nada. Okay. No, nada. Cortas, chao. Corto de una, así es con todo en mi vida. Uh-huh. Corto de un, de tajo. Como si no hubiera existido jamás. Ok. Por eso no me lo molesten en el programa. Sí, por eso todos quietos. Es una recomendación. No, es que en serio, yo nunca fallo. Les juro por Dios, yo en eso soy súper, súper leal. Pero si me fallan, como yo no fallo, ya. La balanza se desequilibró. Yo no tengo que estar en esta balanza tan desequilibrada. Adiós. Pero ya está despidiéndose de mí. ¿De quién? No. Bueno, listo. Ya una vez puesto el tema del día. Y bueno, ya. Extrañamos Bogotá mucho. Vámonos con una canción, Emilio. Hoy tenemos pero Nico te recibió la Bogotá soleada. ¿Viste? Solo la tenés que abonar Nico a la ciudad. No está en Bogotá, Nico está en escala. No sé en qué Miami. Es el sol Bogotá. Podría estar en el Miami estudio. De nuevo. Si esto sigue, ¿sí está haciendo sol? Mañana va a pensar mucho, que sigue Nico, en Miami. Que ya estabas acá. Mucho y te vas sin la humedad. Estoy todavía por ahí unos. ¿Qué te digo? ¿3.000 kilómetros? No, sí. Baby, está haciendo mucho sol. Estos días están ¿en serio? Hermosísimos en Bogotá. Yo estoy en un helaje. ¿En serio? ¿Miami? En Miami no. Helaje violento. No, pero es que en diciembre en Miami llueve mucho. Sí. Mucho. Hágale, Emilio, pero ponga música, que este man es muy cansón. Vamos entonces. Es que uno le falla porque si uno le dice tres frases más, entonces empieza. Vamos uno, con. Lo vendió. Que me fallaron. Un cretino. Música. Vamos con Sting y una canción de su álbum Sacred Love del 2003. Esta canción tiene la participación de un tremendo guitarrista del flamenco, uno de los mejores que hay en la actualidad, discípulo de Paco de Lucía. Y de hecho, este hombre fue el guitarrista en Corazón Partido de Alejandro Sanz. Vicente, amigo, esto se llama Send Your Love. Oye, te hablo desde la prisión. En los originales, los malandrines. Todos tienen algo en común. Haz mal y no mires a quién. Son aquellos personajes que aman modelar sin ser modelos. Y tocar piano, pero en sus conciertos para delinquir. Como decía mi abuela, mijito, ojos vemos, corazones no sabemos. Bueno, los malandrines, homenaje a Nicolás Samper, que ¿por llegó qué? De un país de malandros, que está llegando. Bueno, ¿por qué? ¿Qué pasó? La nota es cortica, pero no me disgustó. O sea, no sé, esas notas que lo dejan a uno como medio pálido. No, a mí estas notas no es que me emocionen, pero me dejan como meditabundo de lo raras que son, ¿no? Sí. En ocasiones la justicia llega tarde, pero ¿qué pasa, Nico? Llega. Pero llega. 17 años después de la que pudo ser su primera violación, que pasa, estamos en malandrines, ¿no? Uh-huh. Sí, claro, claro, claro, claro. José Enrique Abuin Hey, alias El Chicle. Es que yo con el alias... ¿Alias El ya... Chicle? Sí, yo ya con eso. Gran alias. No sé. Un alias hermoso, le digo. Por eso le digo, ¿para qué leemos mal la nota? ¿Para qué? No importa qué hizo. No, pero sí importa, hay que saber por qué. ¿Por qué le decían pero qué el opina chicle, de uno que ejemplo? Le digan El Chicle? No, muy berraco ese alias. Los alias son una gran manera de bautizar malandrines. O sea, a mí me parece genial los alias. Ah, le repito el nombre. José Enrique Abuin Hey, alias El Chicle. No pregunta, ¿por qué le dicen El Chicle? No, qué apodo tan berraco. ¿Comía chicle? ¿O era no muy sé. Pegajoso? No sé. Pues el tipo ha sido condenado a 14 años de prisión por agredir sexualmente a la gemela de su exmujer. La violó. ¿Qué? No, es que ¿qué? Yo para qué leo más. ¿Qué? O sea, no. ¿Cómo va a ser eso posible? Pues es que no. Él pasaba la mujer a la hermana gemela. Sí. Según la sentencia de La Coruña, el verdugo de Diana ensayó su modus operandi en distintas ocasiones hasta dar con la joven madrileña. Y la primera de ellas, al menos de las denunciadas, tuvo lugar en 2005, cuando Abuin convenció a su cuñada de 17 años a que entrase en su coche para ir al cajero a sacar 20 euros que le debía a su suegro. Con ella en el interior, desplazó a toda velocidad una explanada, la despojó de su teléfono móvil, le cerró las puertas, la obligó a desnudarse y a punta de navaja le hizo ponerse un camisón que llevaba escondido en la guantera del vehículo, reflejo de su sordidez. Yo no puedo leer más. Es que ¿qué no es puedo. Eso tan miedoso? ¡Qué pero asco! El chicle es un miserable. El chicle. Es el chicle, es muy pegajoso, es muy tocón. No. Claro, es exacto. ¿Por qué se ríe, Nico? No, yo estoy aquí tranquilo. ¿Pero lo que tiene tos? No. Sí, un poquito de tos, un poquito. Yo creo que ya, pero alguien tiene una nota de malandrina mejor que esta. No puedo leer. Yo tengo una mala, pero yo tengo una malandrina. Yo también, pero no tiene nada que ver con esto. Y, no y esta es una mujer de 46 señorita, años. Es que, dale. Que tiene una cara de demente que no puede con ella. Y enfrenta cargos de incendio premeditado e intento de asesinato. Pues la policía dice que incendió el apartamento de un hombre al cual le permitió ducharse en el el hombre le permitió ducharse a ella en su apartamento en el noroeste de Miami. Eso fue el domingo. Aquí y según el informe de la policía le incendió el apartamento. O sea, ella se duchó y después salió y le incendió el apartamento. Pero no pero pasó era nada. Pirómana o pues que el chicle mató a la niña de 17 años violada. No, o sea, no se murió, pero pues es igual, pero es una malandrina. Pues el tipo le hizo el favor de dejarse, de dejarla bañar en su apartamento, primer error. Y después esta mujer sale y le incendia el apartamento, ¿qué tal? ¿Quién sabe qué pasó en esa ducha, Ole? ¿Qué estaría pasando? ¿Serán los perfumes especiales de Laura Acuña? ¿El ¿cómo? Maletín de juguetes? Oh. ¿El espejo totalmente con vaho del vapor? Empañado. Cuando llegó la policía pues, y los bomberos a apagar el incendio, la mujer estaba en el apartamento desnuda y con fuertes indicios de abuso de drogas. No tenía nada en la boca, no tenía pollejas ni cosas, estaba bien. O sea, no, ¿cómo? ¿No okay. mordió por ahí? No, no pregunto, no. ¿No mordió nada por ahí? No. ¿Un colchón, una cosa, güey? No. Y tú, Mónica, espero que tengas una cosa de altura porque estamos entre María Juliana y yo, no hay cómo superarnos. No, si ellos están fuertes. No, yo tengo una malandrina que pues es bastante valiente porque entra a una casa pues de un actor muy reconocido que es Robert De Niro. Ella entró para robarse los regalos del árbol de Navidad y la arrestaron el día de ayer. 30 años y pues los agentes que patrullaban en este exclusivo barrio donde vive él, que es el Upper East Side de Manhattan, vieron a esta mujer entrar a la residencia de Robert De Niro. Y cuando los oficiales entraron al apartamento, la encontraron dentro de la sala en pleno intento de hurto, sacando los regalos de Navidad. Uy. Del árbol de Navidad. No, entonces es una malandra. El Grinch. Es ingenua, es verde. A Bobby De Niro le han tocado unos personajes últimamente. Yo no me acuerdo si fue en este programa que... contamos la historia de que cogió una empleada de su empresa y la echó porque básicamente se dedicaba todo el día solo a ver Netflix y usando tarjetas de la empresa. ¿Qué tal? Y Robert De Niro estaba en bata, en ducha, ¿no? La bata de la consola de ducha. A Bobby le ha tocado duro últimamente. Entonces, a Bob De Niro. Baja de las escaleras y se encuentra pues con la policía, con la ladrona. Y después de que empiezan como a revisar el expediente de esta señora de 30 años, se dan cuenta que ya tiene numerosos arrestos por robo. Hombre, qué vaina tan terrible. Bueno, vamos con el tema del día. Dale a lo del altavoz, no te oigo. ¿Y ahora? Te oigo, pero no te veo. ¿Qué? ¿No te oigo? ¿Que no me ves? ¿Me oyes? ¿Me ves? Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën, con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es. Dale a lo del altavoz, no te oigo. ¿Y ahora? Te oigo, pero no te veo. ¿Qué? ¿No te oigo? ¿Que no me ves? ¿Me oyes? ¿Me ves? Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën, con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es. Por favor. ¿Con quién andas peleando? ¿Quieres arreglar las cosas para este fin de año o mejor lo dejas así? Nicolás Samper, no me interesa nada del pasado. Que se pudran. 5-8. Adiós. El macrófago. ¿Se imaginan un problemita entre el chicle y la que incendió el apartamento? Nota. 5-8. Muy bueno. La primera vez que escucho a alguien que piensa exactamente igual que yo. A ver. Nicolás, y no es orgullo, es valorarse. Uy, 6. Decidí limpiar mi vida de toda la gente tóxica y petrista. No quiero luchar más con esa gente con los ojos vendados ante la barbarie que estamos viviendo. Nicolás. Bueno, tranquilo, hombre. Barbarie hemos vivido desde 1810. Notas. 5-4. Ando peleado con mis dos cuñados y mi suegra, lo que ha sido una bendición porque ya no tengo que ir a sus reuniones de familia. Creo que mejor dejo así, serán mis mejores fiestas de fin de año. Nota, Nico. 5-9. Eso es un Nicolás Amper. Muy bueno, le pongo. ¿Sabe qué? Voy a ponerle un 6. Póngale 6. 6. Luisa Penagos, Luisita, gracias por escribirnos. Un color de pelo maravilloso. Me puse a servirle de fiadora a mi hermana. Casi me embargan el sueldo y me tocó responder por ella con el arrendador con mi dinero. Ahora soy la enemiga mortal y la mala de la historia porque le cobré. Oiga, ¿sabe que eso es una vaina muy, sí, muy molesta en Colombia? Que uno presta plata y porque cobra, uno es el malo. ¿Qué desgracia? Sí. Me pasó con un amigo al que le presté plata hace que como 3 años. Devolvió a los 6 meses, pero eso fue una rogadera. Bueno, es mejor regalar la plata. No, eso exacto, de prestar. Exacto. ¿Sabe? Si lo tiene que hacer, pues más bien regálela o sepa muy bien. Oiga, Nico, ¿usted me puede regalar 10 millones? Exacto. No, no puedo. Aquí le doy 100 mil pesos. No. ¿Sabe a veces lo que yo hago, o al menos la evaluación que he hecho cuando me han pasado cosas así? Digo, esta amistad me costó este dinero. Esta plata. Claro. Exacto. Eso me costó. O sea, eso me costó, valía la amistad para esa persona. Exactamente. Eso era el valor de la sí, amistad. Sí. Y como verán, pues yo, y entonces, no, porque hay gente que es muy cara dura, entonces le dice a uno, no sé, oiga, me presta 500 mil pesos, listo, y se lo presté. Nunca los devolvió. Y de pronto, no sé, pasan 2 años, y esa misma persona, que además es un seguro de vida que eso pase, porque esa misma persona, porque son cara duras, sí, le dice a uno, oiga, me presta 200 mil. Vuelve y pide. Claro, no, qué atrevido. Apenas, y entonces yo lo que digo es, claro, apenas me pague los 500 mil, claro, que le presté. No, o sea, amigo. Pero les cuento. No te vuelven a pedir nada, bueno, no te van a pagar la plata, evidentemente. No te van a pagar, experiencias de los oyentes. Listo. Anthony Ordóñez. Desde julio tuve un problema con mi suegra debido a que quiso meterse en la manera de corregir a mi hija. Ojo, no maltraté a mi hija, solo le dije vete a tu cuarto. Y mi suegra le dijo a mi esposa que es mejor que la niña crezca sin papá. Todo esto no pasó en mi casa. ¿Solucionar? Nada. Nada. Nota, Nico. 6-2, de acuerdo, fuera. Ando peleando con la mayoría de mi familia, pero ellos no lo saben. Me toca ser hipócrita a veces. Cuando uno está mal, no lo buscan ni para un trasteo. Mejor dejar así hasta el próximo mundial. Eso sí, notaría. Es verdad. Estoy de acuerdo, 5-8. Buenos tweets, oiga. Póngale 6-3. Estamos hurgando muy profundo, hermano, en el rencor de los oyentes. Exacto. No, pero me gusta que sea rencoroso. Que esos temas familiares son muy complicados. John, con un excompañero de trabajo nunca arreglaría nada, con ese malviviente bueno para nada. Si alguna pelea, para darle en la jeta. Nota, Nico. No, tranquilo, hombre. 5-9. Ando peleando conmigo mismo, dice Sebastián Barreto. Por ahora ya empecé a terapia y quiero perdonarme por tantas cosas malas. De nada sirve culparse si no se cambia y se cometen los mismos errores. Uy, hermano, 0-1, Sebastián. Ay, fresco. No, a mí me de gusta que esté en terapia, Sebastián, y que se trabaje. Yo estoy en las mismas. Maravilloso, 0-1. Me parece. Exactamente en las mismas. Yo también. 0-1. 0-1. Anonimante. Las calles. 0-1. Ando peleando 0-0 yo. Ando peleando con toda la familia de mis papás por incontables humillaciones. Los perdonaré el día que me vengue. Este es un monstruo. ¡Ah! Me nota, encanta. Nico. 6-2. Vendetta. Me encanta eso. Ya. Llega a Bogotá a molestarla. ¿Por qué no se queda en Qatar un rato? No, me toca tomar otra vez otro vuelo y eso es largo. Pero quedes en Miami, bueno, un rato entonces. Sí. Bueno, vámonos con música, Emilio. Listo, bueno, este es un señor llamado Kim Pencil, es un tecladista de jazz, pop y new age. Este es un tema que él hizo hace ya bastantes años. Esto se llama The Sweet Chorus. Los originales, un buen regalo. Bueno, voy a esperar a Nico al final que me haga un complemento, y si no lo tiene, no me importa. Sí. José Donato Pez Pérez, árbitro de primera división durante 13 temporadas, falleció hace 2 días a los 79 años. Según informó el Comité Técnico de Árbitros de la RFEF, nació el 7 de abril del 43 en Zaragoza y llegó a ser internacional dirigiendo partidos de la Copa de Europa y de la Copa de la UEFA. Uy. Sigo. Perdón, todos cometemos errores. A lo largo de sus 13 temporadas, entre 1977-78 y 1989-90, dirigió un total de 128 partidos. En uno de ellos, en la campaña 83-84, Pez Pérez cobró protagonismo a nivel mundial al convertirse en el primer árbitro en expulsar a Diego Armando Maradona en España. Una roja que el señor de Zaragoza mostró al argentino por una entrada al central Miguel Ángel en un derbi entre el Barcelona y el Español disputado en el Camp Nou. Cometió la infracción en mis narices, dice él, así que no me fijé ni si era Maradona o cualquier otro. Era una acción inmunda de roja directa y así se la mostré, explicó el exárbitro, ahora fallecido, en la cadena COPE. Nicolás. Sí, no, yo le iba a decir que había sido el árbitro que había expulsado por primera vez a Diego Armando Maradona de un campo de juego. No, pero eso sí yo lo tenía, o si no, ¿para qué leo este modelo? Pero pues es que, digamos, mi complemento es muy difícil de hacerlo porque usted dio toda la información. Claro. Pero mándele un saludo mortuorio al señor. No, ¿sabe qué es lo que pensaba? Que dirigió... Si uno mira las estadísticas, bueno, los árbitros los rotan mucho, digamos que los árbitros no es como los futbolistas. Pero dirigió que, poquito, que todos, ¿no?, los fines de semana. Es que eso le iba a decir, si usted suma 13 temporadas de fútbol, parece más bien poco, ¿no? Hay árbitros que tienen, claro, eran otras épocas, había menos torneos. ¿El turco? Menos, ¿qué? No, tranquilo. El turco. Pero había menos posibilidades de dirigir, entonces uno entiende de pronto... Desde ahí que solamente haya estado 128 partidos impartiendo justicia, ¿no? Que a mi gusto es poco. Eso fue campaña, creo que 83-84, que Maradona, digamos, en ese... Fíjese, y no sé qué 90, esas, fueron 2 años. Y fíjese que a Maradona, súmele ese detalle a su estancia tan tortuosa en Barcelona, que incluye una apendicitis y la fractura del tobillo de Andoni Goicoechea, cosa que Maradona siempre juzgó, y yo en eso estoy de acuerdo. El arbitraje español era muy malo porque maltrataban mucho a los talentosos. En este caso, Maradona, todo un talentoso, le pegó a uno de sus verdugos, Miguel Ángel, que era un defensa más bien recio, y se llevó la roja. Entonces, era curioso cómo se balanceaban esas decisiones en esa época, ¿no? Ok. Y eso que no tenía nada que decir. Mónica. Bueno, pues en este 2022 ya sabemos que en diciembre se celebra la Feria de Cali, por supuesto en Cali. En esta versión, que es la número 65, por primera vez en la historia, esta feria se va a vestir de mujer. Entonces, durante las noches del 29 y 30 de diciembre, el talento femenino se va a vestir de fiesta y va a haber una fiesta precisamente que se llama Mujeres de Caña Dulce. Esto va a ser en la Sultana del Valle. Es un evento que engalará a todas las mujeres. Y la idea, pues, es que todas las mujeres lideradas de diferentes fundaciones, como Adriana Chamorro, Carmen González, y una fundación fundada también por María Isabel Saavedra, que es una cantautora tremenda, y Vicky Echeverry, pues sean quienes llevan a todas estas mujeres a la Concha Acústica, al teatro, al aire libre, Los Cristales, y van a dar conciertos. Así que, bueno, si quieren tener mucha más información, pueden buscar Fundación Mujeres de Caña Dulce o Fundación Voz Mujer. Esto va a ser, como les contaba, 29 y 30 de diciembre a las 5 de la tarde en el Teatro al Aire Libre Los Cristales. Vamos a continuar ahora con una canción que es parte del nuevo álbum de los Red Hot Chili Peppers, Unlimited Love. Aquí está Aquatic Mouth Dance. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, arepaso. ¿Listo? Pues les cuento la historia porque es muy larga, pero tengo que contar la historia. ¿Cuántos suicidios se registraron en España en el año 2021? Simple. Después les cuento los datos. ¿Cuántos suicidios en el año 2021? Pues aquí les doy 40 segundos siempre y cuando Orlando revise a Mónica. 40 segundos. Toda silbadorcita, cantorcita, música. Yo sí, y más por estas épocas. Bueno, ahora sí voy a leerles a ver qué pasó ahí. A ver. María Juliana, 1200. Mónica, 2300. Orlando, 3000. Nicolás, 4000. Punto. Ay, para Dios Nicolás. En los orígenes. Menos. ¡Vamos! Uno para María Juliana. Que es ese montón de suicidios. Porque ante los logros. 4003 es el dato que tiene. Y de vez en cuando. Uy, casi. Hay que quitarse el sombrero. No, pero es uno nada más dos. Exacto, ya más dos no existe. A menos de que yo anuncie, ¿no? El suicidio se mantuvo como la primera causa de muerte externa. Accidentes, caídas, agresiones, homicidios, con 4.003 fallecimientos en el 1.6% más que en 2020. Cifra récord. Así lo señala el informe Estadísticas de Defunciones. Según causa de muerte año 2021, publicado ayer por el Instituto Nacional de Estadística. Eduardo Pérez, bueno, con ustedes. Déjeme ser lo que no fui. El estudio también muestra que no es solo un problema de la edad adulta, porque 22 niños menores de 12 años terrible se tiraron al agua y se mataron. Terrible, terrible. En el 2021 se produjeron 16.831 fallecimientos por causas externas, 757 más que el año anterior, 4.7%. La gente no está muy contenta, ¿saben? Pero no, yo pues sí les evidentemente recomiendo que vivamos rico, sabroso. Sí, hombre. Pues no es fácil, ¿no? Tratemos. Situaciones de esas son difíciles. Nicolás, ¿y usted dónde es que, pues que vea, me acuerdo mucho de un libro que yo he recomendado aquí. ¿No era de... que usted se robó el anepaso porque está solo? ¿Lo vi en noticias? ¿En qué mire, noticias lo vio? En Televisión Española. ¿Y en dónde? Si usted estaba en Qatar, ya no pasan eso, amigo. Sí, pero yo tuve una escala en Madrid. Ah, qué curioso. Qué curioso. Y se vio con, ¿no?, el director, qué curioso. Pero para qué curioso, comer, televisión. Yo no me veo con el director para ver televisión. Y nadie para que le vigile las manos. Curioso, pues. Curioso. Qué rareza, qué ¿por rareza. ¿Por qué le qué curioso? Oye, qué curioso. Qué curioso. Está simpática, Eduardo Piña. Sí. Los acompaño hoy hasta las 12 de la noche. Bueno. Hoy estoy engolado. Muy engolado, ¿sabes? Sí. No, pero es que sabe que me volvió la vaina. Hoy me tocó caminar 5 cuadras en un aguacero. Ay, qué terrible. No diga. No, horrible. No diga, ¿llovió? Como sí, llovió. Como de presuntos implicados. Llovió, se llama la canción. Bueno, María Juliana, ¿cómo queda el arepazo, por favor? Eso, a ver, ¿cómo vamos? Estás muy interesado en saber cómo queda el arepazo, Nicolás. Te digo, sí, Ave María Ome. Pues mira, Mónica tiene menos 28 puntos, María Juliana, yo tengo menos 15 puntos, Orlando tiene menos 1 y Nicolás tiene 7 puntos. No, hermanito. Es que no, en el futuro también es muy yo bien. No sé por qué creo que el viernes se acaba esta vaina, no sé. Es que no podemos molestar a la gente con arepasos después del 23, hermano. Sí, no, porque ya como que... ¿Qué cansancio? ¿Ya para qué? ¿Qué cansancio? Bueno, Nico, pues le entregaré su libro de rigor. Bueno, muchas gracias. Pues porque aspiro no verlo. No, yo también. Ya lo vi. ¿Ya no lo quiero ver más? Ya, suficiente. Casi mata al gato, la casi me lo mata. La, ¿qué tipo? Pero es que... Bueno, pero es que tú no lo conocías, hacer... o si no, tú sí lo conocías. No, no lo conocía en persona y lo puse a hacer multiplicaciones. Claro, el gato se puso bravísimo. Pero quedó frito con su belleza, María Julián. ¿Sí? ¿Con la de quién? Con la de Nico, no. Sí, no, el gato quedó aterrado de lo churro que estaba. Muy complicado, muy complicado. No, no sé, no creo. Despegamos, por favor. Una situación. Vamos con el Twitter a la pregunta, Mónica. ¿Con quién andas peleando? ¿Quieres arreglar las cosas para este fin de año o bueno, mejor lo dejas así? Teniendo en cuenta que mi celular solo sonaba para pedir plata, empujar carros varados, dar regalos de baby shower y ayudar a hacer trasteos, me puse a publicar estados en donde le lanzaba puyas a todo el mundo y ni más. Arreglar las cosas jamás. El silencio de mi celular es mi paz. Lenny Ángel, nota Nico. 5-8. Ando peleando con el engendrador desde que nací. Alguna vez le dije que me sirviera de fiador para pagar el semestre en la U, me contestó, yo no fío a desconocidos. Eso es un berraco. Eso es un atarván. Ese es un berraco. Eso es mucho crack. Eso es mucho atarván. Acá estoy esperando que necesite un riñón, un pulmón o médula para claro. decirle que yo no ayudo a desconocidos. Nico, creo que tenemos un ganador. Sí, está muy bueno. Es un ganador del año, le diría. ¿Qué tuit? 6-3. Edwin Nope Molina. Cucho Chiefs con el Todero Cárdenas por coronar, saborear y contemplar ese chiquitín de potra. ¡No, Tanico! ¿Por qué se ríe? Respire, señor, se va a ahogar. Nota, María Juliana. 0-1. Nota, Nico. ¿Cómo es el tuit? No, pero hay que pararle bola al programa. ¿De qué se está riendo? No. 6. ¿Qué tal? El rencor me dura una vida y nada más, pero acepto que después de décadas puedo hablar haciéndome el pendejo y más cuando todo queda

que es como la que está haciendo la vuelta, de apellido Ferragni. Hace unos meses una clienta le pidió a Lucía Badrinas, fundadora de iLuxury Concierge, eso es la empresa, una pieza rara, una edición limitada de 2016, imposible de comprar en ninguna tienda. Padrina rastreó el mercado, preguntó a sus contactos, a coleccionistas, a direcciones especializadas y acabó localizando en Miami. Y solo hasta allí para asegurársela. A veces se dicen que está, que lo tienen, pero no es verdad, hay que vigilar mucho. Esta vez se volvió a Barcelona con el codiciado objeto en las manos, que no era ni una obra de arte ni nada, era una cartera. Eso sí, un diseño de Chanel extravagante, cubierto de lentejuelas con la forma de una percha. La versión básica en negro puede costar $35,000. Esta baila 60,000. Y se la encontró a su cliente. Mis clientes son personas que buscan comprar cosas concretas. Ediciones limitadas, de lujo, muy difíciles de encontrar, pero no quieren ir a la tienda, que les digan dónde está. Claro. Y es el nuevo negocio, que es satisfacer a los ricos, ese 1% de personas que se gastan 31,000 millones de euros en Europa. Mire. Acuérdense el nombre si llegan a... Vale, si lo necesitamos, si a llegamos tener el a dinero o conseguir servicios. Un jeque rico. Sí. iLuxury Concierge, un gran plan. Adelante, muchachos. ¿Quién tiene, Nico? ¿Tienes un gran plan? Mire, pues una gran oportunidad. No, tiene. No, sí. A una gran peso. Sí, es que exacto. La que tuvo hoy la selección argentina de verse con su gente. Recordemos que fue campeón del mundo y tal. Y se hizo todo un operativo para que los campeones del mundo pues llegaran a Buenos Aires y pudieran... pudieran estar con sus ídolos. Empezó el recorrido bien, digamos, atestadas las calles. Se estima que hubo 3 millones y medio de personas esperando al equipo que llegó con su tercera estrella del mundo, pero varios incidentes empezaron a dañar un poquito la fiesta o esa gran oportunidad, porque desde un puente se lanzaron unos hombres hacia el bus de Argentina, que es un bus obviamente destapado. Es un bus que no tiene techo. Como esos de turismo. Como esos de, claro, como sí, los de turismo de las grandes ciudades. Tal cual. Se botó uno y cayó dentro del bus. Otro no tuvo la misma suerte. Entonces, todo eso, todo el caos que hubo alrededor de la llegada de Argentina hizo que los futbolistas tuvieran que dar el saludo a su gente a través de 3 helicópteros. Que fueron alquilados para poder hacer eso. Hay culpas compartidas. Chiqui Tapia, que es el presidente de la AFA, dijo que la culpa era del gobierno, de Alberto Fernández, y alabó, eso sí, ciertas ayudas que le dio la provincia de Buenos Aires y su gobernador. Pero evidentemente, pues mucha gente se quedó con la posibilidad de pensar que no pudieron ver a sus ídolos por cuenta de lo que fue una llegada tumultuosa, obviamente conmovedora y desordenada, tanto que los jugadores, cada vez que Argentina ha sido campeón del mundo, ha estado en el palco de la Casa Rosada, en el 78 con Videla, en el 86 con Alfonsín, pero en este 2022 los jugadores dijeron que no querían estar en el palco con Alberto Fernández. Ahí hay dos explicaciones, una política, que es que no quieren quedar enmarcados en ningún bando, porque con Mauricio Macri, que estaba en Qatar, él llegó, que Mauricio Macri fue presidente de la Argentina antes de Alberto Fernández, se quería tomar una foto con ellos y ellos dijeron que no. Entonces, en esta oportunidad también volvieron a decir que no, para no quedar alineados ni en la izquierda ni en la derecha, de acuerdo a sus pensamientos políticos, que son pues secretos y respetables. No, no, y no, otra, pero es que Fernández es un desastre, Nico. Claro, obviamente. O sea, perdónenme, es un desastre de presidente. Pero fíjese lo inteligente ahí los jugadores, que eso me pareció una buena movida. Como aislarse. Eso fue una gran oportunidad. Yo creo que no son los jugadores, esos son los directivos del fútbol. No, no, no. Le juro, ¿sabe por qué? Por lo que le cuento. Porque Mauricio Macri, que es un lagarto, se fue a tomar una foto con ellos en el estadio de Lusail, donde se jugó la final. Y ellos dijeron que no. Porque claro, como Macri hace parte de la derecha en Argentina, dicen, nosotros no queremos quedar identificados con la derecha. Alberto Fernández está identificado con la izquierda y con el kirchnerismo. Con Gustavo Petro, con Pedro Castillo. Izquierda. No, pues con la izquierda delicado, argentina. Delicado. Y gracias, ellos gracias. Dijeron, pues tampoco, o sea, si no nos tomamos una foto con Macri, que representa los intereses de la derecha, o que lo representó al ser presidente de la nación, nosotros tampoco nos vamos a tomar una foto en el palco, digamos, rompiendo una tradición, con Alberto Fernández, porque no queremos quedar enquistados en ninguno de los dos lados de la polarización argentina, que es tan fuerte como la que se vive en Colombia. Bueno, y el fútbol los hace descansar, pero es un país en quiebra absoluta. Pero, María Julia. Mira, no, y le quería complementar a Nico. No se sabe qué pasó con el segundo, con el segundo tipo que se tiró del puente, que pegó en la parte de atrás del bus y cayó al piso. De él no se sabe todavía nada, pero fuera de eso también hay, todavía nada está confirmado, pero parece que sí ha habido varias personas que están en la clínica. Es que eran 5 millones de personas en la calle, enloquecidas. Celebrando, seguramente alicorados muchos. Por ahí leí que un niño le cayó un pedazo de un monumento que tumbaron no sé qué y está en coma. Otro chico en una motocicleta que llevaba una bandera de Argentina amarrada a su cuello. La otra punta de la bandera. No, la otra punta de la bandera se le enredó en la llanta de atrás de la moto y murió asfixiado. O sea, han pasado muchas cosas. Que Mónica. Es normal con un tumulto de esos. Una buena oportunidad, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí, una gran oportunidad. Claro, pero ¿sí? Es que no hay problema. Hey, nota, digo. Pues bueno, una oportunidad para Messi porque batió el récord de me gusta en Instagram. Es un post que hizo Messi y al parecer se convirtió en la publicación del 2022 con más likes de la historia. Y bueno, ahora dicen que además de ser como el rey del fútbol, pues también está reinando en Instagram. Que 65 millones de likes tiene. En este momento danos datos. Llegaba a los 66 millones 466. Y pónganle que tenía 65 millones hace dos horas. Impresionante. O sea, va avanzando a todas. Y eso que yo no le he dado like, ya voy a ir a darle like. Yo tampoco. Bueno, vamos, 63 millones 436. Eduardo Peña. Bueno. Vamos ahora a continuar con una canción del año 2021 por Danny Ray y Hoss. Esto que se llama Summer Nights. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. En los homenajes de hoy hay alguien muy especial. Muy especial. A ver. Sobresale por su diversidad en la belleza. Por favor, pongamos un poquito de esos personajes que la belleza reposó. Orlando. Que no se casen los feos que no se casen, van a ser gente más fea, igualita que tú. En los originales. Gente de buen lejos. Este es un homenaje a aquellos que tienen unos estándares de belleza poco convencionales. En fin, podríamos decir de este o de aquella, que de lejos es pinta, pero de cerca espanta, camarita. Y como dijo García Márquez, su belleza se había reposado con la madurez. Que no se casen los feos. Eso no va. Los feos que no se casen. A futuro. Van a ser gente más fea, igualita que tú. Pues es que hoy nació la infanta Elena. No me diga. ¿Hay algo más difícil y enredado en belleza que Elena? Es una belleza. Elena de Borbón y de Grecia. La hija del rey Juan Carlos I. Hermana de Felipe VI, el actual rey de España. Muy complicada su belleza. Linda. En un día como hoy, en 1947, nació una beldad. Gigliola Cinquetti, cantante italiano. Qué voz. ¿Qué hemos escogido de la mayor Gigliola Cinquetti? También la belleza la dejó. Bueno, una canción que fue un super éxito, año 64, ganadora en San Remo, y posteriormente con la misma canción ganó Eurovisión. No, Noleta, no tengo la edad. No tengo edad. Hay que aclarar que esta canción la hizo también muy famosa el Topollillo, ¿no? O sea, tampoco sí, es solo sí, Chicuete. Sí. Muy famoso el Topollillo. Le suena más lindo el Topollillo, ¿no? Por cierto. No, no. Esta mujer es preciosa. A mí me gusta la del Topollillo. Todd Phillips, cineasta americano, muy importante, nació en el 70. Y nació Taliana Vargas. Ay, hombre, hermosa. Actriz y modelo colombiana. A mí no me gusta. Reina, no señorita Colombia. Claro. Virreina mundial de la belleza. Sí, una fue más virreina. De las virreinas. Claro. Yo no sabía que ella había sido virreina. Pues universal. Virreina mundial de la belleza. Mira, no sabía. Nació en 1987. Fue último virreinato del que hicieron parte Paola Turbay, no. Paula Andrea Betancourt, Carolina Gómez Correa y Taliana Vargas. No, el último fue la reina de todas las reinas, la señorita, ¿no? Miss Universo, ¿cómo se llama? ¿Vega? Paulina, Paulina Vega. Pero el último virreinato fue Laura Barjón, que fue creo que en el 2016 o 2017, una cosa así. Puede ser. No, pero ya eso ya no lo veía nadie. No, bueno, sí. Pero tiene razón. Debe ser eso. Y en un día como hoy, nació Bobby Darin, cantante americano. Tremendo. Murió en el 73, nació en el 36. Gran voz, que vamos a oír. Emilia, tremenda voz. Vamos a oír esta canción de una película que de hecho esta canción es de una película y fue nominada al Oscar, ganó el Oscar a la mejor canción original, de dos grandes autores, Sammy Cahn y Jimmy Van Heusen. Frank Sinatra la cantó, pero Bobby Darin la hacía de una manera muy especial. Aquí está Call Me Irresponsible. En un día como hoy nació Kylian Mbappé, imagínense. Ese muchacho nació en un día como hoy. O sea que cumplió 24 años, creo, ¿no? Sí. 98, ah, está cumpleaños sí. Hoy, mira tú. Sí, muy deprimido. Brittany Murphy, no, pues canta. Brittany Murphy, actriz americana. Ahorita vamos a hablar con Nico de un tema que me llama mucho la atención. Cuente. Pero lo vamos a hacer en la siguiente sección. Y en un día como hoy nació Alan Parsons, 1940. Monstruo. Tremendo, de hecho, hoy El Sabor de la Noche todo va a ser homenaje a él. Recordemos este tipo que es yo creo que el mejor ingeniero de grabación de sonido que ha habido por lo menos en el rock. O sea, el hombre se hizo famoso primero con el Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Él hizo el sonido en ese disco. Lo nominaron al Grammy e injustamente perdió. Y un productor tremendo también. Después él se unió con Eric Wolfson y creó una cosa llamada The Alan Parsons Project, que yo creo que son los discos con mejor sonido que ha habido en la historia. 10 discos. Y de hecho estos discos los acaban de lanzar por primera vez en una colección divina de vinilo de 180 gramos y masterizados en Abbey Road. Recordemos que el señor Parsons es de esa escuela. Él trabajó con los Beatles incluso. Entonces, vamos a recordar este tema de 1977. Para mí el disco con mejor sonido que hay en la historia. Aquí está. Discazo es ese. Esto se llama iRobot. Uf, canción sota. Y de hecho, hoy El Sabor de la Noche, como dije, homenaje a él completo a las 8 de la noche. Bueno, yo me voy a atrever a hablar de aquí a mañana, lo último que tengamos de hablar del Mundial. Sí. Yo le dije a mi esposa, mira, aguántame esto porque es que yo me veo esta vaina completa. No me perdí un solo partido, grabé los partidos que eran simultáneos, iba a almorzar, pero ella pasó un muy mal mes porque yo cancelé todos los almuerzos, todas las cosas, yo no podía nada. Una vez me invitó mi hermano a comer y le dije, pero es que hoy juega Brasil y no pude estar en la comida. Y ganaron contra... No sé, ganaron en octavos. ¿Contra quién fue? Corea. No me contra Corea. No. Entonces sería. No, sería un partido antes, tal vez. ¿En fase de grupos de pronto? Que 2-0, una cosa no tan grande. Le ganaron a Serbia 2-0. A Serbia. El primer partido a Suiza 1-0. El primer partido de ellos. No, sí. Eso no. Debió ser ese de Serbia. Bueno, sí. Entonces, yo me muero por el Mundial. Me duele mucho lo de Brasil, me parece, como dijo Guillo Arango, pero ¿cómo lo saca uno Croacia? Es que no tiene ningún sentido que lo saque uno Croacia. Esa es la estupidez siempre de los entrenadores. No, nunca sabremos qué pasó, pero ya se fueron. Lo que me llama la atención, Nico, es la mano de enguillotinados de entrenadores que se van por cuenta de esta vaina. Voy a mencionar unos países, porque me parece que hay que mencionarlos, que se van, que renunciaron. No, comienzo con España, después le meto Inglaterra, después le meto Holanda, después le meto Alemania, después le meto México. Y bueno, yo creo que pues el Mundial les pasó la cuenta un pocotón de entrenadores en este Mundial. Me gustaría que usted, de una manera livianamente inteligente en términos radiales, porque usted es una persona que no es una persona que tiene el don de sintetizar, sino tiene el don de fluir, como Jorge Drexler, hágale, hermano, sí. Pero me parece que le fue muy mal a muchos entrenadores, al de Brasil, que se vayan o no, no importa. El tema del cambio de entrenadores de este Mundial es tenebroso. Adelante, Nicolás. Pues mire, es que usted lo ha dicho, el Mundial... ¿Estoy bien o no? Sí, perfecto. Va un poco por decisión propia, porque Tite dijo, apenas termine la participación de Brasil en la Copa, yo me voy. Uh-huh. Él dijo, yo hasta aquí llego. Pero hubo, por supuesto, entrenadores que se quedaron sin lugar. Por ejemplo, el Tata Martino, con la eliminación de los mexicanos en primera fase, cosa que no ocurría desde el año 78, pues, por supuesto, fue uno de los grandes descabezados. Bob Martínez, hombre, el técnico de Bélgica, que llevó a esa generación. Ese era otro, sí, que llevó a la generación. No, y el de Alemania también está frito, ¿no? No, pero mire, Roberto Martínez, que estoy tratando de acordarme en el orden en el que cayeron. Gerardo Martino. Pero Roberto, una pregunta, Martínez. ¿Caen como soldaditos de plomo? Sí. Sí, claro, porque es no que importa quién se va y a quién echan. Luis Enrique lo echaron. Diga que sí o que no, lo echaron, el de España. Exacto, hágane. Luis Enrique, chao, se fue. Luis Van Gaal también. Fernando Santos, el entrenador de Portugal, después de todo el drama que hubo contra Marruecos, las peleas internas con Cristiano Ronaldo, todos esos asuntos. ¿Ese Paulo también, Bento? ¿Ese también cogió sus corotos? Claro, pues Fernando Santos, chao, se fue. Paulo Bento, que era el técnico de Corea del Sur, también se terminó yendo, por supuesto. Carlos Queiroz, que anduvo con Irán. Queiroz también se fue, lo que le digo. Exacto. Uy, eso le pasaron a cuenta todo. Este Mundial se llevó a muchos entrenadores. Eso sí, no pasaba tanto. ¿Oyó? Se fue Otto Addo, el entrenador de Ghana. Y ahí. Ghana, Brasil. No. Siga. Tranquilo. Y unos quedaron, digamos, como que en un lugar no tan privilegiado, pues, o sea. Gareth Southgate. Dale a lo del altavoz, no te oigo. ¿Y ahora? Te oigo, pero no te veo. ¿Qué? ¿No te oigo? ¿Que no me ves? ¿Me oyes? ¿Me ves? Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën, con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es. Dale a lo del altavoz, no te oigo. ¿Y ahora? Te oigo, pero no te veo. ¿Qué? ¿No te oigo? ¿Que no me ves? ¿Me oyes? ¿Me ves? Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën, con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es. Por ejemplo, el entrenador de Inglaterra. Ese lo sacan, brother. Ese lo sacan. Mira, quedó muy maltrecho, más allá de que él relanzó un poco el fútbol inglés. No hizo una buena campaña. Una gran campaña. No mereció perder nunca contra Francia. Nunca. Nunca. Para mí el finalista era Inglaterra, pero nunca mereció perder contra Francia. Superó a... ¿Le pagaron la polla? ¿O está pagada por vida? No he mirado. Pero debe ser tan antipático. Ay, qué bueno que se la paguen para que reparta. Pero es que no he mirado. Bueno, y... ¿Cuál es el otro técnico que le iba a decir que quedó medio? Todos medio se fueron, el de... Bueno, pero esos, imagínense, ahí le lancé, creo que esos fueron todos los que salieron, porque Hans-Dieter Flick, que es el técnico de Alemania, pues él, sí, digamos, el proceso alemán va a seguir con Hans-Dieter Flick. Digamos que Alemania. Pero digamos que se fueron 10, 15 entrenadores, sí, es mucho. Hartos, claro. Es que vea, en Alemania, más allá del fracaso, porque pues evidentemente lo de los alemanes ya lleva dos mundiales en los que no pueden hacer pie, ellos son tipos muy pacientes a la hora de armar esos procesos. En la historia. Es que generaron dos guerras mundiales, Nico. Ya les toca estar tranquilos. En la historia del fútbol alemán, o sea, la Federación Alemana es fundada, no sé, en 1903, una cosa así. Ha habido únicamente 11 entrenadores. O sea, imagínense la estabilidad que tiene ese lugar. 11. ¿Cuál era el que se sacaba los mocos? ¿Cómo se llamaba el brother? Ciento y pico años de historia. Joachim Löw. El de los mocos. Joachim Löw. Ese era un monstruo. Ese también se tocaba la cola y se sacaba los mocos. ¡Qué asco! Se sacaba así. Pero ¿cuál es el asco si se sacaba los mocos? Es que es un problema de él. Pero porque el público, ¡qué asco! Y los miraba y los olía un poquito, pero yo no sé qué decía después con los mocos. Pero no es culpa mía, yo no soy el de los mocos. Él se los comía. ¡Ay, paisa! Él se los comía. ¿Ah, se los echaba al buche? Sí, pero los entrenadores, pues claro, eso sí es evidente que pierden su puesto. O claramente, mucho, ¿cómo? cuando mucho, las cambios, sobre todo en primera fase, uno empieza a ver cómo van acabándose los muñecos ahí. O sea, cómo, es que fíjese, Roberto Martínez también, que ya lo habíamos citado, Luis Enrique, del que había grandes expectativas. Uy, no, pero es que ese sí era es insoportable, ojalá que no. A mí me parece un buen entrenador, ¿sabe? No, es que a usted todo lo que es una porquería está en su equipo. Tenemos el equipo que no es puerco sino divino, el flujo. Sí, para mañana. Mañana. Dígale a Guillo que nos ayude porque ese man sabe más que usted. Se equivocó Luis Enrique en ciertos puntos de la convocatoria, eso es lo que le cobran, ciertos puntos de la convocatoria y en no decidirse nunca si jugaba con un 9 de área o con un falso 9. Creo que eso le restó posibilidades a España muchísimo a la hora de competir, entonces, y ese precio lo terminó pagando. Bueno, yo sé que usted no es un tipo discreto en el hablar, usted tiene el don de fluir, pero no de flujón ni de fluido, sino de fluir. Mónica, sí, ¿tienes alguna nota antes de hablar de nuestro patrocinador, por favor? De un buen regalo. No, yo quería... Es más como revertir el ¿No tema. ¿Tienes? Sí, tengo una y es, okay. Es sobre los regalos de Navidad y es por qué no es aconsejable regalar una mascota en época navideña. Uy, importantísimo. Y estaba pues leyendo como el artículo completo, una experta en nuestra página web en lafm.com.co, pues la van a poder encontrar. Ella dice que pues que un perrito no es un regalo como de buenas a primeras, ¿no? No es como que los niños dicen, ay, quiero un perrito y entonces lo regalan en el árbol de Navidad o llega el 24 en la noche de sorpresa. Ella dice que pues un perrito realmente es una responsabilidad gigante, tan grande que no se puede interpretar como un regalo sorpresa, sino al revés, tiene que ser algo planeado, porque precisamente los niños deberían aprender a cuidarlo, a darle comida, a sacarlo, a pasear, demanda demasiado tiempo. Entonces la recomendación es que si van a regalar perritos, pues sean conscientes que sea algo como ya hablado en toda la familia, cómo se van a repartir responsabilidades, si tienen red de apoyo, si no está el niño en la casa o tienen una señora que les ayuda con el aseo y demás, pues que ella también sea como parte de esta adopción. Entonces, si van a regalar animales, que sea consensuado, que no sea sorpresa. Bueno, siguiendo el mundial, porque yo ya mañana pues hago los últimos toques del mundial, pero ya para mí fue una absoluta desgracia este mundial en mis amores futbolísticos. Pero lo otro que pasó es lo de Benzema, que quedó claro que el tipo puede arrancar desde cuartos de final y el entrenador no quiso. Entonces el tipo renunció hoy a la selección de Francia. Bueno, que renuncie porque tiene 35 años, pero ¿cuál es su opinión de eso, Nicolás? Pues mire, corto, por favor. Muy corto. En las últimas horas ha habido versiones de que, y eso se intuía, de que hubo jugadores que no querían que estuviera Benzema dentro del equipo. No. Y se hace una referencia específica en Antoine Griezmann del Atlético Madrid y en Hugo Lloris, el arquero y ojo, el capitán del equipo. Entonces, se habló en, ya en estas últimas horas, de que esos dos jugadores estarían en desacuerdo con la llegada de Benzema al Mundial. Recordemos que Deschamps le dio un indulto a Benzema después de todos los problemas que tuvo. ¿Cómo? Que es lo más fuerte. Llegó, en un entrenamiento se molestó y lo devolvieron. Pero es que, ¿sabe que aún quedan ciertas dudas sobre eso? Como que yo tengo todas las dudas del mundo. La situación no quedó nada clara, de verdad. Lo que pasa es que uno no puede meter un carterista dentro del locker. No, hay algo que... Es un ampón. A varios jugadores no les cuadró. Eso parece que dividió al grupo porque, por ejemplo, no sé, el reemplazante de Benzema, que fue Olivier Giroud, es amigo de Benzema. O sea, él era uno de los que estaba a favor de que Benzema estuviera en la convocatoria francesa. Pero aclaremos a la audiencia, Benzema se fue y no hubo sustituto. Así se quedó. No, claro, exacto, no lo desconvocaron. No lo reemplazaron. No lo reemplazaron. Y no Deschamps, lo reemplazaron, María Juliana. Pero fíjese lo exacto, curioso. No lo reemplazaron. Deschamps jugó la pasada Eurocopa con Benzema. Y el equipo, o sea, Benzema hizo un par de goles y tal, pero el equipo como que no fue tan bueno como el de Rusia, que quedó campeón del mundo. Nico, ¿cómo uno no lleva al Balón de Oro al Mundial? De acuerdo. Es un poco exacto. Raro. Pero mira, una son pena con usted terrible. Pero fíjese que son esas discusiones que a veces los entrenadores, un poco por preservar el grupo, por mejorar el clima del equipo, las toman, no sé. O sea, como que de pronto llevarlo era romper el camerino. Pero fíjate, es que eso es una apuesta súper arriesgada. Porque miren lo que le pasó a Fernando Santos, el técnico de Portugal. Cristiano Ronaldo estaba agarrado ahí adentro con Bruno Fernández, por ejemplo. No se hablaban, no, ni se determinaban. Y muchos de los jugadores de Portugal estaban molestísimos con Cristiano Ronaldo. ¿Qué hizo Fernando Santos? Dijo, pues yo lo voy a echar. Bueno, y Cristiano también levantó a Santos a las patadas porque lo sacó además, de un partido. Claro, lo cuestionó sus decisiones. Y al otro día después, en el gimnasio, hicieron una separación entre titulares y suplentes y él se quedó con los titulares, o sea, omitiendo las órdenes de Fernando Santos. Entonces, ¿Santos qué dice? Yo voy a dejar a este tipo, así sea Cristiano Ronaldo, yo lo dejo en la banca. Bueno, metió a Gonzalo Ramos y le hizo 3 goles contra Suiza. Entonces, hasta ahí fíjense que nadie extrañaba a Cristiano Ronaldo. Uh-huh. Eliminan a los portugueses. Y todo el mundo, no, pero Cristiano Ronaldo, pero es que falta no hizo. Cristiano. No, pero es que Santos la gente es el colmo. El técnico vendida, va a perder con cara o con sello, siempre. Sí, no, la gente es muy vendida. Y mire hoy Francia. Muy vendida. Pero es que mire Francia. O sea, Francia fue subcampeón del mundo. O sea, eso es un logro. Eso es importante, ser subcampeón del mundo en una final que no perdió en los 120 minutos que se jugaron. Esa final quedó empatada. Lo que pasa es que en el marcador FIFA o en el marcador del partido quedó 3-3. O sea, ninguno se pudo sacar diferencias. Perdieron en los penaltis, que es otra cosa. Pero, sí. ¿Y si Francia hubiera quedado campeón, hoy se estaría hablando de Benzema? No. Claro que no. Si hubiera dicho, es un acierto de Deschamps, fue lo mejor que pudo hacer, Benzema es un peligro, pero como perdió el título por penaltis, porque como les digo, el partido no lo perdió. Eso es una manera de desempatar. El partido no lo eso pierde. Es cara o sello, ¿no? Es una moneda. Exacto. Tiene el mismo valor. Mismo valor. En cuanto a desempate, porque el partido quedó 3-3. O sea, Francia no perdió la final. Argentina no la ganó. Lo que pasa es que a la hora del desempate, claro, los penaltis le dan el título a Argentina, pero el partido quedó 3-3. Bueno, Nico, y esa es su versión corta de las vainas, ¿no? Esa es la versión editada. Muy concreto. La versión muy editada de las vainas, ¿no? Esta sección empezó hace 25 minutos, imagínate. ¿No? O sea, ese es el radio edit. Sí, exacto. Esto es la versión editada de Nicolás. Sí. Bueno, listo, no se muevan, ya volvemos con el arepaso número 2. Col subsidio te en los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Siempre amanezco guapo, pero este día exageré. Voy a conquistar viejas por donde quiera, donde andaré. En los originales, los guapos y las guapas. Porque como dijo Vinicius, las muy feas que me perdonen. Pero la belleza es fundamental. Tuvo que mueve el cuerpo, que somecita. Tuvo que estás bien buena tu mamacita. Bueno, tal vez uno de los hombres más guapos que hay en el mundo. Es mi pensamiento. Sí. Y sobre todo guapo en eso. Solicito que nadie mire el internet. Porque estamos en arepaso. Entonces, pues, después miran la vaina. Porque Orlando, usted está pendiente de las chicas, especialmente de Moni. Sí, señor. Aquí pegadito, pegadito. No miren el internet. Para mí, uno de los hombres más guapos que hay actualmente en el mundo es el rey de Inglaterra, Carlos III. Es lo que yo pienso. ¡Guapo! Y la próxima sí, que no semana, más. ¡Guapo, guapo! ¡Cuenta chesta! Sí, no. Bueno, pues es que ya sacó el periódico The Times de Londres, pues la foto que va a engalanar los billetes de pounds de Inglaterra a partir del 2024. El Banco de Inglaterra ha revelado la ilustración que fue tomada en el Palacio de Buckingham en el 2013 y envejecida un poquito, pero qué churro tan impresionante. No, o sea, lo mismo pusieron ahí por pinta. No por rey. No por rey. No, debe por ser rey, tan ridículo. No. Bueno, Charlie. ¿Es una que se más pinta? Para mí, es que para mí no es rey. Para mí es una, para mí es un ejemplo a seguir en su belleza. Bueno. En su guapeza. Déjeme. Yo pienso que es. Yo lo he defendido contra todos ustedes. Déjenlo. Totalmente. Y a muerte, además. Charles sale, a diferencia de la reina, sin corona y va a engalanar los billetes de 5, 10, 20 y 50. ¿Ustedes sabían que solamente una reina ha engalanado los billetes, que es la madre de él, Isabel II? No hay ningún billete con ilustración de otro rey de Inglaterra. Mira. Tal vez porque los billetes son nuevos. La pregunta es muy sencilla y el que gane la nota tiene que responder las dos preguntas. Bueno. Nadie más, aparte de Isabel II, y el ídolo, Carlos III, el poeta, el maestro, el rey, la pinta, el churro. Después buscan el billete porque se ve muy bien él. Es un enjambre de injertos, de Photoshop violentos, pero quedó muy bien. Sí. Bueno, y les pregunto, ¿cuál fue el primer billete? ¿De qué denominación de libras esterlinas que hubo con la imagen de la reina y en qué año? ¿Denominación y en qué año salió? Con la foto de la reina Isabel II con corona. ¿Qué año? Es un solo repaso. Pero pues, deseo mucha suerte. 40 segundos, por favor. Denominación y año. Revisen bien sus datos porque no quiero que se rajen anticipadamente. ¿Cuánto es que la reina? 70. Yo voy a dejar eso así. Vamos a leer. Orlando Rivera, 10 libras. 1965, rajado. Mónica, 20 libras. Pero ¿cómo el primer billete es de 20 libras? Rajada en el año 67. María Juliana, 2 libras. Yo no conozco, nunca ha habido un billete de 2 libras. Ah, no, es que yo no sé, pero me imagino. Yo nunca he ido a Pero no importa, el año 52 es muy delicada de tu situación porque no era reina la vieja ahora. ¿No era reina todavía en el 52? Es muy grave, la situación es gravísima. ¿No era 52? Es gravísima la situación de, ¿no de María Juliana? ¿No años los que cumplió? Perdón, en el 52, ella se coronó, me muere la pena. Sí, sí, era reina. Y Nicolás Samper, 5 libras en el 53. ¿Qué hago yo aquí? No, Mónica, menos 1. ¿Qué carajo? Se fue. El resto frescos. En los orígenes. 20 libras en el 67. O sea, la reina ya tenía 20 años en el poder. ¿Pero 2 no es peor? El de 2 es delicado. Es delicado el de 2. Pero la chica está en el año de coronación de la reina. Un poco difícil. Sí, es difícil también, yo si quieres lo someto a la mesa para poner otro menos 1, pero pues es muy difícil que la reina se corone y ya estén listos los billetes. Es difícil, pero... Bueno, está bien. Es difícil, lo de María Juliana también es muy delicado. O sea, el rey se coronó este año y hasta el 24 están listos los billetes. Pero yo creería, no sé qué opina la mesa, qué opina Nicolás, qué opina Orlando. A ver... Porque solo voy a poner un menos 1, porque no hay sino un menos 1. Okay. O María Juliana. Sí, pónmelo a mí, no pasa nada. No, te pongas así. Porque te pones arisca y cero, eso. Cero, no estoy súper tranquilo. En el 52, 2 libras, o en el 67, 20 libras. ¿Qué diría Nicolás? ¿Quién tiene menos 1 de los dos personajes? Yo diría. De frente. Que, es que yo pensé, por eso yo puse el 53, dije, pues debe ser, o sea, por año, yo salvaría a María Juliana. Listo. ¿Y Orlando? Sí, la misma lógica. Listo, sí. Menos 1 para Mónica, lo que dije. Los demás no tienen ni voz, ni voto, ni gloria. ¿De acuerdo? De acuerdo. Menos 1 para Mónica. Por eso yo no me metí en eso, porque María Juliana me dijo abiertamente que yo tengo una bronca con ella que yo no conozco. Pero bueno, ay, yo no dije eso. Si hay que pedir disculpa, la pido. La nota es de una libra esterlina. A veces y después nos perdonamos. Una libra esterlina en el año 1960 fue el primer billete que hubo de libras. Pues porque es que en el 60, 20 libras. Con eso compraba uno en el Palacio de Buckingham, me imagino yo. Pero no digo nada. Pueden mirar la foto, por favor. Miren la foto del príncipe Carlos. Con esa belleza, con esa elegancia, con esa sutileza. Un poco intervenido, pero miren la foto de los nuevos pounds del banco de... Es que dice acá es el banco de... No, el banco de... Yo no sé qué dice acá. ¿Cuál? Es el Bank of England, sí. Miren la foto y miren la foto del rey. Eso es mucha pinta tan brava. ¿Despegamos? Déjelo. No, es que me encanta el rey. María Juliana, ¿la encontraste o no? Nada, no la he encontrado. Se llama espécimen, o sea, es como el borrador de los billetes. Sí, del Banco de Inglaterra, sí. Bank of England. Taylor Wynn. Sí. ¿Qué tal esa hebra de hombre? Y con cuello mao. ¿Cuál cuello mao? La chaqueta que tiene. La chaqueta que tiene. No, eso es de cacería, hombre, por Dios. Ah, pero eso es como el cuello mao, hacia arriba. No es de cacería, él viene de liquidar un poco de faisanes con su escopeta, ¿sí o no, Mónica? Pero sí es un cazador, Carlos. Sí, el tipo le encanta. Carlos eso, es encanta todo, o sea, eso muy es raro porque la idolatría él no es como todo animalista que prohibió el foie gras en el palacio y no sé qué, va y caza animales. Con los huevos. Pues, ¿ah? No sé qué hace él, la verdad no sé. Yo digo, para mí es una de las pintas más bravas que ha existido en la humanidad. ¿Qué? Enamorar bizcabuelas. Bueno, ¿cómo queda el arepaso, María Juliana? Bueno, voy. Moni tiene menos 29 puntos, yo tengo menos 15, Orlando tiene menos 1 y Nicolás tiene 7. Dale a lo del altavoz, no te oigo. ¿Y ahora? Te oigo, pero no te veo. ¿Qué? ¿No te oigo? ¿Que no me ves? ¿Me oyes? ¿Me ves? Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën, con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es. En Cepsa estamos contigo. Por eso te ayudamos a moverte en estas fiestas y te damos descuentos en cada repostaje. Sin límite de litros. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa. Es momento para celebrar. Para regalar nuevas alegrías. Para reencontrarnos en familia. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. Bien, estamos hablando hasta hace poco de la... Es que hay un tipo que sí me parece que es el rey lagarto. O sea, es el más lagarto de todos. ¿Quién? Uy, pero un lagartazo me cae muy mal. ¿Quién? O sea, siempre me ha caído mal el tipo. Siempre. Pero ahora... ¿Peor? Me cae peor que cualquier ser humano en el mundo. Es mucho odio, un Nico. Chef. Uy, pero es que me parece ¿el de la sal? ¿El de la sal? Sí, Salt Bay. Sabía. Me parece un pendejo. Me parece un pendejazo. ¿Quién, bueno, quién pues es el señor. No sé quién es. Bueno, mira, búscalo por internet. Okay, el okay. Tipo. Ya. Ya sé quién bueno, es. Bueno, el tipo tiene una cadena de restaurantes. Él es turco, si no estoy mal. E hizo una cadena de restaurantes en donde cobra carísimo por una carne. Pues a mí me parece súper sobrevalorado. No he ido y no le gastaría un peso además jamás a ese señor. Ok. Y entonces tomó como la mañita, y eso es lo que lo ha vuelto famoso, de echarle la sal a la carne de una manera muy especial, ¿no? No sé si han visto. Sí, ok. Me da mucha rabia eso, mucha. Ya sé, ya tengo clarísimo quién es. De hecho, había visto mucho ese y yo no entendía de dónde salía eso. ¿Ah, no? No tenía ni idea, así como memes y cosas de esas. Ok. Exacto, el tipo hace como la como si la mano fuera como una especie de pico de ganso, sí, y empieza a lanzar... Sí, sí, sí. La sal, ¿sí han visto? Sí, ya sé quién es. Un okay. Tarado. Okay. Bueno, él tiene muchos restaurantes en Estados Unidos, tiene, bueno, en Qatar también tiene un restaurante. Y, ¿en Qatar? Sí, el tipo en todo, o sea, el tipo es el perejil, está en todos los sancochos, detestable. Y como para no quedar afuera, en la coronación de Argentina, en la Copa del Mundo, miren, esa copa ganársela es muy difícil, o sea, se la han ganado tipos muy bravos. Eso es casi que sagrado. De hecho, la FIFA tiene una prohibición de que alguien toque la Copa del Mundo. Ustedes han visto que cuando se va por exhibición, claro, en el universo, nadie la puede tocar. La Copa del Mundo está, claro, está en una urna de cristal, porque obviamente cuál es la tentación de, pues mía, si yo tengo la Copa del Mundo al lado, pues es darle un beso, hacer como lo que han hecho los grandes futbolistas que se la han ganado. Bueno, pues Salt Bay apareció en la coronación de Argentina, campeona del mundo, y no hizo más que tomarse fotos, coger la copa. Ay, qué fastidio. Decía, qué irrespeto, o sea, qué sí, manera qué de dañar. Qué intrusivo, ¿no? Que como que llenador. Qué manera de dañar los lugares sacros por parte de ese tarado. O sea, ese es un lugar donde, Salt Bay, nunca vas a tener una Copa del Mundo. O sea, por más fotos que te tomes, eso no es tuyo, no es tuyo, no es. Sí, eso. El tipo se tomó fotos, abrazaba a todo el mundo. De hecho, hay una imagen en donde el tipo, como que le, como dice María Juliana, es un llenador. Llenador, sí. Porque se va al lado de Lionel Messi cuando está ahí como con sus jugadores, pues, con sus compañeros, con las familias, todo. Y lo jala como para que se tomen una foto, pero es de una insistencia absolutamente corrosiva. Un pendejo. Un mira, pendejo. No tenía ni idea que ese tipo existía. Yo sí, pero ni con idea. Todas ni las letras. Eso en Qatar, qué loco. Bueno, qué loco. Yo vi una imagen, o sea, que es como si le estuviera echando la sal a la copa. Ah, eso sí, sí lo vi. Yo la vi, yo dije, pero ¿quién es este tan charro? Pues, pero pues, ya pasó, no tenía ni idea quién era. Y yo, pero este tan charro, ¿quién es? Bueno, pues ese señor se llama Salvey y es un imbécil. Ok, mira, hoy aprendí algo. Es un gran imbécil. Bueno, pero cálmate, Nico. No, perdóname, esa copa, mira, esa copa se la ganó un tipo que se llamaba Obdulio Varela, esa copa se la ganó un tipo que se llamaba Diego Armando Maradona, esa copa se la ganó un tipo que se llamaba Dino Sof, se la ganó un tipo que se llamaba Pelé. Se la ganó un tipo que se llamaba Romario, o sea, tipos de verdad, Carlos Alberto. Mira, ahora que estás hablando de eso, aprovecho, te hago una pregunta, vi una imagen de Pelé, Messi y Maradona con cada uno con sus copas, y las de Pelé eran distintas. ¿La copa era distinta antes? Sí, es que imagínate que antes el diseño de la copa era de una diosa, ay, se me acaba de ir el nombre, y era una diosa alada, es de la mitología griega. Alguien sí, en Twitter, si me ayuda, me puede, Alecos, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba. Y esa copa, digamos que las condiciones o el reglamento de la Copa del Mundo era que quien se ganara esa copa tres veces se quedaba con ese trofeo y después se diseñaba otro. No digas. Entonces, esa era la copa Jules Rimet. Se hace esa copa, se la gana Brasil tres veces, se la gana en el 58, 62 y 70. Y ahí y ya luego, no se volvió a entregar ese diseño. Y exacto, entonces lo que hicieron fue, ahora vamos a crear una nueva copa, que es la que pues la que conocemos, ¿no? La que es como el mundo atrapada también como entre unas deidades. Bueno, esa copa, la Jules Rimet, la que tú dices que es distinta, se quedó en las oficinas de la Federación Brasileña de Fútbol. Digamos, el honor para el que se ganara tres veces ese torneo es ahora que se queda con ese trofeo. Copa original. Bueno, ¿tú sabes qué pasó con esa copa? Se la robaron. No me digas. En 1979 se la robaron de la Confederación Brasileña de Fútbol unos brasileños y un argentino. Se la robaron. Ah, bueno, hubo un intento de robo en el creo que para el 66. Se la roban y el ladrón, asustado porque lo estaban persiguiendo, la deja botada. Y se le encuentra un perro que se llamaba Pickles. Cosita. Y el perro pues se vuelve como héroe nacional. Okay. Pero después roban esa copa en la Confederación Brasileña de Fútbol, un argentino y tres brasileños, y funden el oro de la copa. No te lo puedo creer. Funden la copa y lo venden. O sea, esa copa, la que hay una réplica, por supuesto, hecha, pero esa copa ya no existe. Wow. ¿Y los cogieron? Sí, los cogieron, pero esa copa ya perdida. Tenaz, ya nunca más va a haber una copa igual a esa. ¿Y entonces ahora la van a cambiar otra vez o eso ya no existe? Esa regla. No, ya no existe. Creo que ya no existe. Muestra quién se ha ganado esa copa. Es una buena pregunta. ¿Quién se la habrá ganado tres veces después? Creo que Argentina pues se Argentina. La ganó. Argentina se la ganó en ese formato, digamos, sí. Como con ese diseño, que es un diseño que hace Silvio Gazzaniga, un italiano, en el año 74. Pero estoy pensando quién más, porque Brasil después... Se la ganó en el 94 y el 2002 se la ganó dos veces. Claro, pero Italia le faltaba una. Italia se la ganó en el 82. Yo creo que Argentina ha sido el único que se la ha ganado tres veces. Uh-huh. Sí, creería, así por encima. Pero bueno puede pasar. Esa es la historia del lagartazo de Salvey. Un tipo absolutamente detestado. Nico, qué pena, lo interrumpí. Dale, Emi. Es que, perdón, un segundito, tengo mi duda sobre cuántas veces ganó Brasil. En total 5. ¿La Copa del Mundo? Sí. Ah, ok. En total 5, pero esa copa particular con el diseño del que estábamos hablando, 3, okay. Y ya después se ganó las otras 2. Ah, ok. Con el otro diseño. Ah, ok, perfecto. Era eso, era esa tu duda. Sí. Listo, vamos a continuar entonces ahora con un, perdón, un adelanto de lo que va a ser nuestro especial navideño el próximo 23 de diciembre. Esta es una canción que originalmente fue grabada por Paul McCartney en 1979. Esta versión la hizo un gran cantante y guitarrista estadounidense, John Pizzarelli, con tremendos músicos justamente brasileros, como por ejemplo Elio Alves en el piano o Duca da Fonseca en la batería. Aquí está Wonderful Christmas Time. Con un infinito respeto por las oyentes del programa y por mis compañeras de trabajo a quien pido que me expliquen un poquito, leo una notica pues que a todos los hombres que hemos estado casados o ennoviados o con parejas o con no sé, lo que sea, pues nos ha tocado algún momento esta palabra que es supremamente fea, pero que es una palabra que les define mucho la vida a las mujeres y que la apoyo por supuesto. no sé, Nicolás, yo quisiera decir la palabra y que usted simplemente reaccione con un sonido, ¿no? O que sí. Me diga qué belleza, ¿no? ¿Estamos listos? Sí, sí, sí. ¿Ya está dormido otra vez? Sí, es que el chela... No, dele, hombre. Tampón. Ah, claro. ¿Sabe? ¿Puedo hacer una pequeña cita histórica del tampón? Claro, pero que ¿cuánto dura la cita? Porque su cita no, es 20 muy breve. Minutos. Se acaba no, el berraco programa, hermano. No, es muy breve. Me acuerdo que en las charlas secretas que fueron descubiertas, creo que por The Sun, entre el príncipe Carlos y Camila Parker, él, una de las frases más famosas de esas charlas clandestinas que tenían cuando llevaban a cabo sus amantazgos, fue una que le dijo, un piropo que le dijo Carlos a Camila. Le dijo, quiero ser tu Tampax. Uy. ¡Qué asco! Sí, sí me acuerdo. No. Yo lo vi. Quiere blindarla con su cuerpo. Es muy pues, bueno. Pero la analogía pero es si terrible. Otra cosa es superior fuerte, sí, de Carlos. Está terrible. Sus como piropos. Como no me dicen él, ¿qué te pasa? No, Camila estaba feliz. Bueno. Pero Camila, ya una vez puesta la cita de Nicolás, no que por fortuna fue corta. Corta y buena. A mí me encanta. Contundente. Un nuevo invento de alta tecnología con biosensores acaban de desarrollar un tampón para ayudar a las mujeres a que se cuiden de salud. Es un tampón que tiene unos circuitos eléctricos que simplemente las chicas se lo ponen, su tampón, en el momento en que, como decía García Márquez, ¿cómo era? El vampiro le llegó. El otoño del patriarca, ¿no? Claro. Oh. Sí. Eso es literatura fina. Nota, María Juliana. 01. De García Márquez. Listo. Y parece que tiene unos sensores y tú te pones tu tampón. Lo que pasa es que yo no me. Yo he tratado de ponerme un tampón, pero no. Podrías. No la logro. O sea. Y es un tampón que te puede alertar de cualquier enfermedad a futuro, incluyendo problemas en el útero, problemas de diabetes, problemas de colesterol, problemas ginecológicos y niveles de fertilidad. Entonces, este tampón es la última Pepsi-Cola del desierto, conejo. Sí. Yo me equivoco a veces. Tranquilo. Y se llama EMM. Sí. No sé si han oído hablar de eso las niñas, porque yo la verdad quisiera que ayudáramos al público femenino a entender cómo un tampón con tampón, porque es que la marca es Tampax, pero hay diferentes tipos de tampones. Sí. La ABC me gusta, es muy bueno. Claro, hay varios. Sí, pero no, sobre niñas, idea, yo no había escuchado sobre todo su tamaño por absorción. Me gustaría que lo miraran porque es un tema muy, muy avanzado ya. Y es que tú te pones, es que el tema es un poco complejo. Imagínate que en Inglaterra no habían permitido nunca hacer publicidad de tampones y ahora se puede y ahora parece que permiten que salga sangre real en los comerciales. Uy. María Juliana, por favor. Yo no, ahí ya me no tengo absolutamente nada que decir al respecto. Primero, no he escuchado lo que estás hablando. De ese EMM se llama el tampón. No lo he escuchado. No tengo futuro, ninguna referencia que dar al respecto. ¿Y tú, María Julia y Mónica? No, pues me parece chévere en la medida que nos facilite un poco la vida. O sea, la medida en que vaya pues avanzando bueno, nuestro ¿no? tema, sí está bien. Y te dispara, o sea, si detecta enfermedades a futuro, es buenísimo. Exacto, está bien. ¿Y usted, Nicolás? No, en serio, si detecta enfermedades a futuro un tampón, bien. Me parece brillante. ¿Y usted, Orlando? No, me gustaría oír la palabra de Orlando, me parece importante pues el aporte de Orly. No, como todos, opinión. importante que si hay esa evolución y es por el bien de... De las mujeres, bienvenido, por supuesto. Uf. ¿Y Guillo? ¿Y Guillo Arango? No. Ah, esa opinión sí sería importantísima. Ahí me tiene. Esa sí. ¡Nota, Nico! Vamos a ponerle 5-4. Niquito, ¿por qué tan tímido? Para calificar. ¿Cómo? No, porque pues pobre Guillito. Pero pobre porque está rico y famoso y es un gran periodista, un gran profesional. Me cae muy bien. Tema del día, Nicolás. Yo te la digo, Mónica. ¿Con quién andas peleando? ¿Quieres arreglar las cosas para este fin de año o mejor lo dejas así? Ahora, sería un poquito importante ya mañana poner a Nicolás a hacer el tema del día, porque sí. El tipo se nos volvió un holgazán, digamos. No, un holgazán. Jorge Carvajal. Las jornadas que me tocó, holgazán. Pero es que eso no es problema mío, yo no escogí su futuro. Ah, pero me puede acusar de lo que sea, ¿de holgazán? No, de lo que sea. No, en este momento usted está como en esa línea delgada, acariciando las mieles del placer y de la holgazanería. Un poquito holgazán es bueno, ¿sabes? De lo que sea me puedo acusar. Sí. ¿De holgazanería? No. No, no, no, no. Estoy diciendo eso sí, no lo voy a permitir en ningún momento. Sé, pero Nicolás. Fresco, Nico, que hasta Confucio hizo malas frases. Hasta Confucio compuso malas canciones, ¿no? Malas frases, sí. ¿Canciones? Alex Contreras, la Copa Jules Rimet tenía una representación de la diosa Nike. Nike, exacto. La deidad de la victoria en la antigua Grecia. Muchas gracias, sí. Toda la razón. John Torres, Nico, esto sí me tiene muy mareado, pero es tiempo de comprar dólares, brother. El dólar 4,769. Ah, pero está magnífico. Bajó. ¿Cuánto? Es que tengo unos dólares, ¿me los compra, hermano? Yo. ¿O trajo? ¿Qué moneda es la de Qatar, Nico? El riyal qatarí. Riyal. Ay, me gusta. ¿Tiene algunos? ¿Y cuánto equivale un dólar a un riyal, Nico? Ponle que eso era, espérate, te digo la conversión, eso era... O sea, era fácil de multiplicar, ¿no? No, era una moneda, es que era una moneda costosa, digamos, si tú te gastabas, no sé, 30 riyales en una comida, eso es como unos 40 mil pesos colombianos. Ok. O sea, eso vendría a ser... ¿cuánto en dólares? ¿10? $5, $8, perdón. Ok. Venga, hermano, es que tengo aquí una... Pero ustedes saben más que yo de esta vaina. Luis Córdoba, nuestro amigo de Berlín. ¿Quién invitó a este lambón a tomarse fotos? Y sale un man que se llama el chef Salvae Moreno. Claro, yo estaba hablando de él, claro. Claro, esa fue la nota de Nico ahorita. Ah, perdón, es que yo estaba alejado. Corríjame por bruto. Gracias. No. Sí, para todo el mundo. Los originales. ¿Y quién es ese? Bueno, ya lo dijo. La corrección. Sí. Hice toda una elegía al insulto. ¿Cuánto se tiró? ¿20 minutos? Como 25. Que fue poco. Más merecido para mi descanso. Idiota que es ese. No, hermano, es que yo también me he dado mucho arrejo, pero no, solo 30 días, un año. Pero no es culpa de ustedes, es culpa mía. Sigo. Con una tía que se cree de mejor familia, solo llama a mi mamá para contarle de sus viajes, de sus apartamentos que compraron, sus hijos. Es un fastidio, humillativa. Llama solo por fastidiar y hace sentir mal a mi mamá. Mejor tenerlos de lejitos. Tema del día. ¿Cuál es, Mónica, que no me acuerdo? ¿Con quién andas peleando? ¿Quieres arreglar las cosas para este fin de año o mejor lo dejas así? Con el dueño de la tienda y no pienso hacer las paces hasta que me condone la deuda. No, ¿qué tal atrevido? Al final es el que pierde porque no lo va a pagar. ¡Nota, Nico! ¡Qué atrevido! No, tranquilo, pero 5-8. 0-1. Para mí 6-5. No. Bueno, se volvió mala costumbre, estaría embarrando y pidiendo perdón por todo el que me falla. Su chulo en la lista y tarjeta amarilla. Además, para arreglar las cosas, que llamen a un plomero, un fontanero. Yo nací en el barrio de Bogotá, donde las cosas se arreglan a machete. ¡Nota, Nico! Tranquilo, 6-1. ¿Quién ha ganado? ¿Usted le puso 6-4 a alguien? Sí, claro. Al de la plata, al del papá, yo no le ayudo a desconocidos. Sí. Pero es que el papá es un berraco, me da pena. No, eso es un ampón. ¿Usted se acuerda de Jesús? Ese es otro ídolo. ¡Idolazo! Vive con la mamá, es un poquito afeminado. No, es con eso. Cracky. Pero es afeminado. Pero Rico, no me va a fallar mañana con mi selección ideal. No, tranquilo. Son 26, acuérdese, con reemplazo. Sí, 26. Pero es definitiva la presencia de. Sí, Guillo, pues. Y yo ya les puse mis cuotas, ¿no? Yo puse mis cuotas. Sí, claro. Faltó Guillo Marquinhos, pues, que es un defensa. En los nombres. Fíjese que Guillo sugirió a Marquinhos, por ejemplo. Sí, pero Guillo se tiró un poco de ingleses, que es que eso sí no los conozco. Sí. Yo le escribí a Guillo, se comprometió, ¿no? Ojo. Sí, que a Guillo en eso no, el tipo está comprometido. No falle, me mandó el fantasma de... el fantasma es como el como el, la mascota del mundial, ¿no? Sí. Se la mandó con la bandera LGBTHG. Sí. ¿Qué pasa con Guillo, Orlando? Sigamos, Tom Fitness. ¿Qué pasa, Orlando? Calladito. Bueno. Con eso que me dejó solita la reina de la lacta turgente pepitoria, te veré este 22 de diciembre solo en cines. Te amo, Laura Acuña. Perdón, ¿está en película? Sí, sí, está protagonizando una película. ¿Cuál? No de sabía. Dago García, no. Con Alex Toro, ¿no? ¿No? Creo que es el protagonista. Sí, con ella. No, Dios mío. ¿Y eso se puede ver? Claro. ¿Sí? ¿En cines? Y uno puede invitar a la protagonista con Nicolás a ver la función. Es como del paseo, pero cambió. Ya Dago se cansó del paseo y sacó una película como esta. ¿Y cómo se llama la película? Se llama El Último Hombre Sobre la Tierra. Mire, pues... Pareció ver una promoción, no sé, Mónica, creo que fue una promoción que sacaron, metieron a una nota. ¿Cómo se llama la película, perdón? El Último Hombre Sobre la Tierra, ¿sí? ¿Se llama así? Sí. Y aparece, Jaime, una imagen que me dejó con la boca abierta porque es tal cual como es Laura Acuña. Ella se acerca al protagonista, lo pone casi contra la pared, lo encima, como diciendo así, como diciéndole, mire esta hembra. Así era igualito, o sea, cuando yo vi esa imagen, Nico, se me vino a la cabeza la frase, mira esta hembra. Sí. ¿Se estrena el 22? Sí. Yo ya. Todo eso es... Sí, sí. Mañana es miércoles, jueves. El jueves se estrena. Yo todavía tengo el recuerdo del cuento de Laura de su llamada con el electricista, ¿se acuerda, Nico? Bueno, pero vamos a hacer algo, ¿sí? Sí. Pongamos el aperitivo, o sea... ¿Un aperitivo mejor que ese, Nicolás? Sí, no hay mejor aperitivo, sin duda. A ver, Orlando, pero no hablen de... Si quieren, doblen la sección, pero no hablen de Sandra. No, intenten. ¿Doblen la vivo? Bonita. Ok. No, ellos verán qué hacen, yo no tengo tiempo. Adelante, aperitivo. Olha que coisa más linda, más cheia de graça. Hacer un remiendo. Que vem, que pasa. Un doce balanço, caminho do mar. Estos son aperitivos muy originales. Nico, mira eso. Mírala cómo camina, cómo se contonea. Uy, no. Oye, Orly, ¿esa es Sandrita? Sandrita muñequita. Ay, Calvo, ¿pero cuál Sandrita? Si estamos en Río de Janeiro. Ubícate, hermano. Elo Piñeiro, Garota de Ipanema, Año 60, Bar de Vinicius. ¿Qué estás diciendo? No. Pero es que eso pasa por estar viendo hembras con este calor y en tremenda playa. ¡Cachaza! ¿Cuál cachaza, Calvo? Eso nos voltea. Caipiriña, que mañana hay que trabajar. ¡Salud! No, quedé frito con el tema de la película. ¿Cómo es que se llama El Último Hombre del Mundo? Sobre la Tierra. Uy, no. Ah, pues deberíamos llamarla mañana que nos cuente. ¿Contra una muralla? Contra la pared, como se dice. ¿Pero en qué ciudad se lleva a cabo ese producto? Ah, no. ¿En qué ciudad? O sea, dices como claro, ¿dónde la grabaron? ¿Cuál es la locación? ¿Onda? La trama. ¿Tocaima? ¿Dónde es? Bueno. Bramas, el protagonista le dice Piquiña. Ya imaginaron la historia. Mira, El Último Hombre Sobre la Tierra nos presenta a Liliana, el amor platónico de muchos de sus compañeros de trabajo, que me imagino que es Laura. Entre ellos Piquiña, un charlatán feo y ordinario, quien convencido de su irresistible atractivo se lanza a su conquista durante la celebración de la novena de aguinaldos de la empresa. Liliana, que no soporta a Piquiña, le deja claro que la única forma en que estaría con él sería si fuera el último hombre sobre la tierra. Y como las palabras tienen poder, Liliana amanece de su resaca navideña en un mundo completamente deshabitado y el último hombre sobre la tierra es Piquiña. Pero buen dato el de Dago, es una isla desierta y a Piquiña le toca la belleza. Y a Liliana le toca conformarse con Piquiña, más bien. Le toca esa hembra a Piquiña. Oiga, oiga, Nico, oiga, Nico. ¡No! ¡Ay, no! ¡Qué ordinario! ¡Qué hambre, Orlando! ¡Dios, pero venga, límpiese acá! No, no espera menos de Orlando. O sea, ¿qué esperaba? Pero es que la unión del hambre de Orlando. Exacto. Pero es que Laurita es Laurita. Pero saludo. O sea, pero es que ese garbo con el que dijo las cosas, Orlando. Okay. El garbo, sí, me gusta la palabra garbo. Es garbo, o sea, no dijo, puro garbo. Qué ordinaria. O sea, no dijo, le toca a semejante mujer tan divina, no. Le toca a esa hembra. Reinterpretó los aperitivos. Pero bueno, es que Laura pasó y dejó huella, especialmente. Sí. En Orlando. Pues se nota. Sí, o sea, no me sorprende. Mucho sorpresivo sería donde no hubiera causado algún tipo de impresión. Abrazos, Lau. ¿Cómo hacían para hacer programa? Me pregunto yo. Sería que Xavier, el de Menudo, hubiera impresionado a Orlando. Fue Laura de Julia. Xavier, otro ídolo de la salsa rosa que le tenemos otro nombre acá. Vamos con música, por favor, Emilio. Salgamos de esta crisis. Tenemos que terminar con honores, con la mirada hacia arriba, no hacia abajo. Listo. Vamos entonces ahora con Presuntos Implicados y una canción de su disco Ser de Agua del 91, Bárbara del Campo. En los originales, Países Milenarios. Prepárese para este viaje ancestral hacia aquellas culturas que siguen edificando su imperio con costumbres del pasado. Solo escuche, vea y aprenda. Porque antes de ser un dragón hay que suflir como una hormiga. Bueno, hasta Confucio hizo malas frases. Finalmente el chef este chino de al lado no supo responder lo que Orlando sacó de cualquier baraja china, ¿no? No, pero sí, ya habíamos tenido respuesta. Eso es pura paja de Orlando, hombre. Pues, ¿cómo es que se llamaba tu amigo Orly? ¿Chin Chin, Chan Chan? No. Mira. Chungua. Chungua, Changua, no era Chungua. Óigame, pero venga, esta es una sección que me parece estupendamente hecha. Pero es que no le sobra un milímetro. Excepto la frase del final, pero me parece que es el culmen de la historia. Porque uno no sabe si eso es un clímax chino, o es un insulto. Si eso es una depresión china, si eso es la palabra antes de suicidarse en China. Nadie sabrá qué dice ahí. Sí. Lo único que sé es que no dice ni chow fan, ni chop suey, ni lumpias. Ninguna de esas nada, exacto. Bueno, vamos con un país milenario. Irán, ¿les parece milenario? Mesopotamia está entre Irán e Irak. Exacto. Pues hombre, las autoridades iraníes han puesto en marcha una campaña para amedrentar a quienes se han quitado el velo y lo hacen deteniendo a mujeres que han mostrado su solidaridad con las protestas. Bueno, ya han matado 6 muchachos de 20 años, ¿no? Ahorcados en grúas, ¿no? En grúas. La última en engrosar la lista es Tarani Alidosti, la actriz más importante de Irán. Linda es. Ha participado en todas las películas. ¿Se acuerda usted de Laura Hoyos cuando decía Ahdar Farhadi? ¿Cómo olvidarla? Se ha ganado 2 premios Oscar el tipo y la última fue El Vendedor, que se ganó el Oscar en el 16. Pues esta chica se puso a escribir que Mujer, Vida y Libertad, ya la clavaron en la cárcel y le calculan 5 años en prisión en barrotes con fedallines tratándola de violar. Yo no puedo hablar más. Países milenarios. ¿Quién tiene países milenarios? Yo le puedo complementar un poquito lo de Irán. Claro, Nicky, dele, que es que yo estoy ahorita. Porque se habló mucho de la sentencia a muerte de un futbolista, ¿no? De Amir Nasr Asadani, por traición cayó a la patria. No, entonces ya le voy a contar. Entonces resulta... Pero no me frene así que la gente pensará que yo soy un sublevado, como usted, fresco. No, mire, la Embajada de Irán en Colombia publicó en su cuenta de Twitter lo siguiente. Dijo, falsas noticias sobre la sentencia de muerte de un futbolista iraní. Según la acusación emitida, Asadani es el quinto acusado en una causa penal. Está acusado de ser miembro de un grupo armado que mató a 3 personas, a 3 policías y agentes de seguridad con armas automáticas. El juicio todavía no se ha llevado a cabo, por lo tanto, la noticia de la pena de muerte es pura mentira. En las brutales acciones de las alborotadoras, 50 policías y agentes de seguridad han muerto y otros cientos han resultado heridos. En guerra híbrida continúa la campaña de fake news. Eso fue lo que dijeron. Nico, pero ¿usted por qué se refiere a Colombia? Porque fue la embajada de Irán, la cuenta oficial de Twitter de la embajada de Irán en Colombia publicó eso. Ah, ok, claro. Pero no es que Colombia tenga nada que ver con ese man. No, por eso es la referencia. Porque pensé que es que jugaba en el Junior y estaba más preocupado. No. Por eso digamos que me parecía importante incluir, ya que usted estaba hablando de países milenarios y de Irán, esa información nueva que llegó a través de la embajada de Irán en Colombia. Pero le puedo hacer una pregunta final a usted y a todos. Sí, claro. ¿Irán es milenario? Es mi única pregunta. Supermilenario. Totalmente. Supermilenario. Sí. En el Museo Islámico en Qatar. Uy, uh-huh. Ahí sí que mostraban vainas de allá, ¿oyó? Milenario. Antiguo, ¿no? Uy, antigua Mesopotamia, una vaina de esas. Y estamos haciendo la bomba nuclear. Deme tiempo, es que me falta hablar con los técnicos. Sí, no, eso se demora un poquito, no se demora tanto. Bueno, muchachos, pues no sé si a ustedes, chicas y chicos, les parece prudente hacer el último arepaso de hoy. De una. Sí. Para que Emilio nos complemente con música, para invitar a su programa. Si quieres, Emilio, termina con algo de Parsons. Ah, bueno, perfecto. Bien. Listo. La que quieras. A mí me gusta, ven, te digo cuál me parece chéverísima. De hecho, puedo poner una que no vaya a sonar en el sabor de la noche. No, pero tú vas a poner. Ven y te digo cuál canción de él me parece increíble. No. Me fui sobre todo por los éxitos. Algunas no comerciales. Pero ¿por qué no pones What Goes Up? Perfecto, que es una cosa ahí como. Tremenda, bastante, sí, pero pon el intro completo. Ah, ok. Entonces ya sé qué toca hacer. De la 1 y 2 pegadas. Perfecto. Ya vengo. Entonces, muchachos, los invito a. ¿Cuántos arepasos faltan? Ah, no, pero es que tenemos programa hasta el 9 de enero. No, tranquilo. ¿Vamos a hacer arepaso hasta el 9 de enero? No. ¿Pero por qué no? O sea, todo diciembre, ¿hasta cuándo vamos a hacer arepaso? No, yo voy buscando a la gente por internet, no te preocupes. El que no conteste, menos 2. No, mentira. Bueno, ¿y el arepaso qué? What happened? Arepaso, por favor. En los originales. ¡El arepaso! ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, es que Nicolás viene de por allá del Medio Oriente. Y a mí me parece que esto es una nota que él se pudiera ganar, pero no la veo fácil. A ver. ¿Pero por qué contestas con ese despotismo? Pero porque todo lo mío es con despotismo. A ver, usted vio, a ver, diga, joven. Pero, Nicolás, hable, dijo, a ver, dispare. Exactamente igual que yo, exactamente igual. Falak. ¿Saben quién es Falak? No. Voy diciéndoles, mucha atención, es el mejor arepaso de la noche. Entra un establo con espumarejos en la boca. Se le ve agotado con los músculos todavía crispados y joroba encogida. Los cuidadores lo cogen de las bridas, lo acarician y le untan la cabeza y el cuello con un barro naranja. Es un ungüento de perfume para el ganador. A Falak parece gustarle. Luego le echan por encima una elegante manta de color encarnado con flecos dorados y una abertura por lo que asoman los pelillos de la joroba. ¿Él es un dromedario o es un camello? Y este se gana una historia de una carrera de 8 kilómetros en 12 minutos y 25 segundos, que es manejado por un robot, un jockey robot. Eso solo pasa por allá. ¿Cuánta plata se ganó el dueño de Falak, el dromedario campeón? Música, en euros. 20 segundos. Se acabó el tiempo. Mónica, 750 mil. No, eso puse yo. María Juliana, ay, perdón, pero es que son iguales. Orlando, 120 mil euros. Mónica, 55 mil. Nicolás Samper, 500 mil. Menos uno para María Juliana Correa. Ah, no, muy amarrados, pues. ¿Cuánto le dieron entonces? Le dieron 60 mil euros. Y un punto para Mónica Chapón. Muy bien. Nico se salvó por esta, yo creo. Sí, María Juliana. Por una nariz me salvé. Pero se salvó por una babita. Muy codos. Increíble que son por un pelo. Pero por lo que es increíble es que son robots. Qué pereza, ¿no? Qué manera de carrera. Sí. Bueno, menos mal que ya volvió de allá, hermano. Pero estoy que lo mando yo. El fin de año es bueno. A propósito, la del animal este, bueno, es diferente, no sé. El camello, ¿no? La capa que le dieron a Messi, que estaba hecha de pelos de camello y lana de cabra. Qué cosa tan fea. Bueno, ¿cómo queda el arepaso, María Juliana? Bueno, Moni queda con menos 28 puntos, yo con menos 16, Orlando con menos 1 y Nicolás con 7 puntos. Bueno, así llegamos al final. Los invito al programa de Emilio Sánchez. Para mí Alan Parsons es la mayor inspiración que he tenido musicalmente en toda mi vida. Lo descubrí solo, oí todo solo, y le pedí a Emilio que pusiera esta canción que para mí es una obra maestra. Para calentar, vamos completos con el Voyager y después What Goes Up, What Goes Down. Lo que sube, tiene que bajar. Perfecto. Discúlpame, Emilio, que no te di tiempo para hablar, pero aquí está. Dale a lo del altavoz, no te oigo. ¿Y ahora? Te oigo, pero no te veo. ¿Qué? ¿No te oigo? ¿Que no me ves? ¿Me oyes? ¿Me ves? Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën, con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es. En Cepsa estamos contigo. Por eso te ayudamos a moverte en estas fiestas y te damos descuentos en cada repostaje. Sin límite de litros. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.